¿Sabés cómo estás, José? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Un placer para mí también. Bien, bueno, intenso este tramo final. Sí, intenso, pero lo vivimos, la verdad, que con mucha alegría. Es nuestra primera elección para prácticamente todos los que participamos y estamos dentro del espacio de Río Concordia. Así que bueno, para nosotros una alegría enorme. Justamente ayer domingo hicimos el acto de cierre de campaña, que lo hicimos en el barrio Leoncio de Luque. Y Linda convocatoria, la estuve viendo por foto, ¿no? sí, un domingo la verdad que hermoso, nos ayudó el clima, nos acompañó el clima en realidad, y bueno, fue una fiesta que celebramos cerca del vecino, que es un poco la idea y nuestra forma de actuar desde Arriba Concordia, y en familia, que creemos que es importante que la familia Sin duda. participe. Así que fue un domingo realmente muy, muy, muy lindo, que lo disfrutamos muchos todos. José, ¿y con qué te vas encontrando, ¿no? Del vecino en este tramo? Porque nosotros detectamos que hay cierto grado de enojo, y te lo tengo que decir, posiblemente con las estructuras políticas, pero vemos que se renuevan las esperanzas, que el vecino dice, bueno, vamos a ir por acá, y me parece que los espacios, yo te lo he dicho, espacios como el de ustedes, más locales, más vecinalistas, empiezan a adquirir cierta importancia. Primero decime si sentís esto. Sí, se siente, la verdad que la gente nos transmite mucho la bronca, el enojo, la desilusión. Han pasado muchos años, lejos de mejorar la situación, ha empeorado. Nosotros como vecinos nos damos cuenta que la situación de algunos barrios y de algunas personas es una situación crítica. La falta de trabajo, Tal cual. la pobreza, la falta de educación. Es un combo perfecto para que se alimente o se retroalimente también todo el tema de la inseguridad. Se van de la mano, seguro. Esos espacios que el Estado, al no estar presente, gana el narcotráfico. Por algún motivo estamos perdiendo esa batalla que tenemos que realmente estar presente. El Estado tiene que estar en los barrios, por eso nosotros hablamos mucho de la descentralización de la municipalidad y de estar cerca del vecino. Y por otra parte, lo que es crítico y que creo que nosotros no podemos permitir ver las viviendas precarias con las que los vecinos de Concordia o muchos vecinos de Concordia actualmente viven. La verdad que es una tristeza enorme. Tenemos que trabajar fuertemente para revertir esa situación y que de una vez por todas los concordienses tengan igualdad de oportunidades, y que tengan una vivienda propia, porque la vivienda propia o la vivienda digna también va solucionando un montón de cosas, el tema de salud, de los chicos. Sí, se transforma en algo preventivo, si vos lo Por hablás. eso, es una cadena y una situación de un montón de cosas esenciales, cuestiones de obras esenciales, que haya energía eléctrica, que haya cloacas, bueno, agua, cosas fundamentales, que en el día de hoy hay gente que no tiene esos servicios básicos. A nosotros nos preocupa muchísimo y creemos y evaluamos de que hay una necesidad a la cual tenemos que atacar en primera instancia si somos gobierno, y es empezar por ahí. José, y cuando vos te encontrás y planteás esto, ¿no? Mirá, somos una expresión, vamos a ir con una boleta de tal tamaño. ¿Ves esto de las esperanzas y este crecimiento de las opciones locales? Yo creo que sí, es difícil en el escenario político Ahí que vamos está. a tener en las próximas elecciones, sobre todo en las PASO. Una vez que si nosotros logramos la base del 1,5% de los votos válidos, estamos hablando de más o menos 1.400, 1.500 votos, si Arriba Concordia consigue ese número y pasa a la segunda instancia, ahí se va a aclarar un poco más el panorama. Pero hoy entrar al cuarto oscuro es crítico. De hecho, mucha gente me está pidiendo la boleta o la balota, me la está pidiendo de forma anticipada Seguro. porque están seguros de cuando se encuentren con el escenario de tantos candidatos, de tantas propuestas políticas, de tantas balotas arriba de la mesa, la verdad que tienen miedo de hasta de confundirse. Entonces, sí, noto eso, lo notamos todo el equipo, de que hay un hastío de la política tradicional, de los partidos Sí, tradicionales. sí, sí. Y de esto de está bueno lo que trajiste a la mesa. Esto de decir el hastío se ve reflejado en la mesa de elecciones, ¿no? Va a haber 6 balotas de uno, sí, 5 del otro. Sí. Más que nada se ponen en disposición las disputas a nivel nacional y todo. Y la gente por ahí está pensando en lo local, está pensando en lo que me pasa a mí en la cotidiana, ¿o no? Pero, por supuesto, pero nosotros estamos convencidos de que somos la única propuesta política que va a defender realmente de corazón los intereses de los concordienses. Todo el resto de la propuesta son propuestas que son partidos que vienen a través de, con dirigencia a través de nivel nacional, provincial y obviamente local. Donde puede haber algún tipo de especulación y algún tipo de trampolín el día de mañana en lo político, entonces no se toman decisiones inconsultas, se está todo el tiempo consultando hacia arriba. Seguro. Y nosotros, la verdad, que a lo único que le tenemos que consultar cuáles son las cosas que tenemos que ejecutar o cuáles son las cosas que tenemos que hacer es a nuestro a nuestro pueblo, a nuestros vecinos. No tenemos que consultarle a nadie. Y gestionar, nosotros tenemos poder y vocación de gestión, porque aparte somos un espacio participativo donde queremos, en base al diálogo y al consenso, tener los mejores acuerdos. Así que en ese sentido nosotros somos gente que justamente estamos con una propuesta que salimos de la estructura para no estar inmersos dentro de la grieta y seguir peleándonos por lo ideológico o por lo político partidario, para unirnos en pos de una ciudad mejor, trabajando todos juntos más allá de lo ideológico. Si nosotros tenemos esa mirada, que es mucho más fuerte, y la bandera y el estandarte nuestro es Concordia, creemos que si nosotros somos gobierno y vamos a estar 4 años para administrar la municipalidad, lo vamos a hacer con creces en materia de gestión, pero también lo vamos a hacer con creces en materia de responsabilidad, que no es una cosa menor, de tener los pies sobre la tierra, de estar cerca del vecino y de ser honestos. Tenemos que empezar a ser honestos con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, porque si no, somos más de lo mismo. Bueno, me acuerdo que me lo dijiste vos, Germán me lo dijo también, Germán Margalitini, quien encabeza la lista de concejales, ahora te voy a preguntar la lista. Esto de generar política a partir de los sectores barriales. Ojo, porque es para analizar esto y está bueno. Pero te quería preguntar. Vos sabés que nosotros detectamos, las últimas charlas que tuvimos con vos, de que esto de la grieta y vos con el mensaje de convocar a cualquier expresión política. No deja de ser un dato menor eso. Es decir, la puerta abierta hoy de arriba de Concordia está para todo. Concordia es como eje de la plataforma de campaña. Esto es así, ¿ves? ¿Cómo ves que pega esto? Porque la verdad que fue muy interesante esto, viste que la grieta está marcada. Hoy está las presiones del peronismo por un lado, Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos por el otro, y vos abriste la puerta para todo, no deja de ser un dato menor ese. Y bueno, lo pensamos así justamente porque, a ver, en nuestra vocación de servicio es importante. Si no, muchos me preguntan, ¿por qué no te dejás de joder y seguís con lo tuyo? ¿Qué te metés en política, en el barro? Dice que te van a terminar pegando. Y le digo yo, mirá, yo tengo un compromiso con mis hijos y con la sociedad y seguramente que debo tener vocación de servicio que me nace de las entrañas, porque si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, que lo hago con gana, con mucha energía, con mucha pasión y con mucha responsabilidad. Y aparte es un compromiso que tengo con mis hijos. Yo creo que nuestros padres han hecho mucho por nosotros y tenemos que honrar ese trabajo. Pero también tenemos que ser mejores con nuestros hijos. Entonces, ¿qué ciudad le queremos dejar a ellos? Entonces, seguir inmerso en una pelea inútil, que lo único que ha hecho es retroceder en vez de crecer, dijimos todos los del equipo, busquemos puntos de unión, busquemos puntos que nos abracen, que vayamos de la mano todos juntos para poder sacar a la ciudad adelante. Dejemos toda esa pelea, todo el fanatismo ideológico de lado y busquemos puntos de unión. Y lo que nos une a todos es que a Concordia le vaya bien. Por eso nuestro espacio es un espacio vecinalista e independiente, porque el único compromiso que tenemos es con nuestra ciudad y sus vecinos. Obviamente que ya conocimos, ya hemos hablado, y ya ha estado Germán, ha estado tu compañera de fórmula. ¿Cómo viste que pegó la lista completa, ¿no? Porque la vimos muy heterogénea, ya lo hemos hablado. ¿Cómo viste que fue esto de sectores representados hoy en una lista? Acompañándote como concejal y compañera de fórmula, ¿Cómo viste que fue pegando eso? Yo creo que fue bueno, me parece que justamente lo que queremos mostrar, de que los líderes mesiánicos que van a venir a salvarnos no existen, es una utopía total, y creo que si no trabajamos en equipo y en conjunto con toda la sociedad, con todos los actores de la sociedad, esto no va a salir adelante. En ese sentido nos mostramos como equipo porque creemos que el trabajo en equipo es el camino a seguir. Y la verdad que armamos un equipo bárbaro, porque hay gente de todo tipo, independientes, profesionales. Muy creativo a la hora de presentarlos. También. Estuvo bueno. Estuvo bien. Y la verdad que seguimos por ese camino. Nos seguimos mostrando unidos, en equipo. A diferencia por ahí de los otros partidos que solo está la figura del candidato o se muestran con algún candidato que van a pegar a nivel provincial o nacional, pero nosotros nos mostramos como un equipo de Concordia, con la camiseta puesta de Concordia, y bueno, eso es lo que queremos hacer. Muy creativo a la hora de hacer campaña y muy... te diría estratégico a la hora de orientar recursos o no. ¿Por qué te pregunto esto, José? Porque hay estructuras que están bajando bastante plata, como se dice, y ustedes por ahí tienen que ser más estratégicos a la hora de orientar o no. Y bueno, de hecho lo que ocurrió ayer, por ejemplo, estuvo pensado con el equipo para ver cómo nosotros podemos tener protagonismo o poder visualizar, pueda visualizar lo que nosotros hacemos. Porque si imagínate, nosotros hacíamos el cierre de campaña, del acto de cierre de campaña, en conjunto con las fuerzas políticas, con el resto de las fuerzas políticas, iba a quedar muy opacado lo nuestro, porque evidentemente nosotros no manejamos el presupuesto que maneja el oficialismo y la oposición. Entonces, de hecho, estamos todo el tiempo pensando en ver cómo poder mejorar... Estrategia. Y cómo poder mejorar el performance de comunicación nuestro, y bueno. Pero sí, es evidente que cuando hay pocos recursos hay que utilizar más la imaginación. Te pregunto, y esto va a ser un análisis mío, pero la pregunta va. Se habla mucho de las internas van a dejar heridos, y se habla mucho del crecimiento, y puntualmente hablan de Arriba Concordia. Te lo digo por el programa, esto te lo estoy diciendo yo. ¿Crees que se puede dar ese escenario? Decir, che, nosotros tenemos que lograr la cantidad de votos para entrar en las generales porque ahí cambia el escenario. ¿Crees que puede pasar esto? Y te estoy hablando porque me lo han planteado tanto desde la oposición como el oficialismo. Es decir, che, si pasa este y gana este, yo no voy, voy a buscar otra opción. Increíblemente se está planteando esto. Me imagino que te ha llegado. Y se habla del crecimiento de los sectores y puntualmente hablan del tuyo. ¿Crees que puede haber este escenario? Yo creo que todo se puede dar. Creo que la falta de comunicación del oficialismo y de la oposición relacionado con las encuestas oficiales que ellos han mandado a hacer, que son muy costosas, de hecho lo comento porque mandar a hacer una encuesta hoy no baja de 1 millón de pesos para que la gente sepa, y no las han publicado, no las han mostrado, que si les hubiese ido bien en las encuestas, ellos hoy la estarían publicando, porque sería también un caballito de batalla de marketing para poder decir, nuestro candidato es el que viene liderando. No la muestran porque evidentemente que no están dando bien los números. En eso de no dar bien los números, creo que tengo la sensación de que está muy parejo todo. Ahí está, sí. Y pues, esto es una caja de Pandora. Nadie tiene a ciencia cierta una información fidedigna de lo que va a pasar el 13 de agosto. Dicho esto, creo, Pablo, que puede ser que ojalá se dé que nosotros podamos obtener ese 1,5% de los votos válidos, porque nos vamos a meter en un lugar, los representantes de los vecinos de nuestra ciudad, en un lugar donde podamos poder tener la posibilidad. Entonces, bueno, sí, yo creo que puede pasar. Pero ya te digo, tenemos los pies sobre la tierra, somos bastante cautos, es nuestra primera elección, entonces tampoco tenemos una información de qué piso, qué base de votos vamos a tener. Y sí, las PASO van a ser ese... Las PASO pero van a ser... Para mí va a variar, y esto, repito, lo voy a decir yo, para mí van a crecer espacios como el de ustedes. Después, para mí las internas van a dejar heridos, como se dice, y van a buscar otras opciones, y va por ahí tener... un sector de extrema izquierda, un sector de extrema derecha, y ustedes se posicionan en otro espacio. Y me parece que mucha gente va a ir captando eso. Por ahí una opinión mía. Lo que sí detectamos, y te lo voy a plantear, es una evolución en el votante, en el vecino. En esto de decir, che, José, vos me planteas esto, pero ¿cómo lo hacemos? El cómo. Que muchos no lo dicen. Te dicen, yo voy a resolver la desocupación, el narcotráfico, pero después le planteas cómo y no dicen nada. Primero, ¿detectaste esto del vecino? Planteándote algunas cuestiones de cómo hacerlo, porque cansado de promesas y estas cuestiones, hoy cambian eso. Y segundo, si crees que hay una evolución, llamale a redes sociales, llamale a medios de comunicación, si hay una evolución del votante. Mira, yo creo que es muy difícil hoy tratar de convencer a alguien cuando uno está realmente convencido, pero es difícil convencer al otro, porque la realidad nos atraviesa a todos. Entonces, cuando un gobierno nacional no puede solucionar el tema de la inflación, no puede solucionar el tema de la inseguridad, no puede solucionar el tema de la pobreza. Nosotros no tenemos la bola de cristal o no somos un mago que va a venir a solucionarle el problema de un día para el otro. ¿Tenemos voluntad? Sí. ¿Tenemos ganas de trabajar cerca del vecino para poder revertir la situación? Sí. ¿Tenemos proyectos encaminados para poder empezar a cambiar esa historia? Sí, claro. Así todo te digo, la gente de los barrios no es que nos pregunta tanto cómo vamos a hacer. Sí, la gente de los comerciantes, algún empresario, por ahí la gente más con más problemas en la parte impositiva, con más problemas con el tema de lo que cuesta la energía eléctrica, con más problemas con juicios laborales que lo desmotivan a invertir en la ciudad. Entonces, hay que saber separar qué sector y de los sectores que estamos hablando. Pero en ese sector, en el último que te estoy nombrando, me dicen, mirá, no me vengas a hablar, tráeme proyectos o decime cómo vas a hacer para solucionar el problema. Ahí está. Y en eso sí se ve un cambio. Pero vos fuera del aire me decías, a veces no se cuenta fuera del aire, pero esto lo voy a contar. Me dijiste, nosotros no le vamos a prometer nada, sí que vamos a trabajar con ellos para resolver una cuestión del barrio. Ya es una cuestión diferente a que yo venga y te diga, te asfalta todo esto y después seguimos sin asfalto. Sí. No, hay una cuestión diferente ahí. Están cansados los vecinos. Yo creo, mira, el otro día te voy a dar un ejemplo. El otro día la red inmobiliaria de Concordia organizó una exposición donde fueron 10 de los precandidatos y no fueron los 16, pero bueno, los 10 que fuimos, creo que 3 fuimos con algo concreto, con lineamientos estratégicos concretos, y se lo comunicamos a la gente que estaba presente y se lo comunicamos a la red inmobiliaria. El resto, un mamarracho. El resto ni siquiera llevó apunte. No hablaron de los temas que eran propuestos por la red inmobiliaria. Hablaron de cualquier otra cosa menos de lo que nos habían convocado, de lo que teníamos que hablar. Esa es la poca seriedad también que uno ve. Sí. Es difícil. Pero bueno, es lo que hay. Nos hubiese gustado que todos los precandidatos propongan cosas concretas o lineamientos estratégicos. Nosotros, desde nuestro espacio, al margen de lo que nosotros propusimos, fuimos claros desde el primer momento cuando yo tomé la palabra. Le dije, cualquiera de estos lineamientos estratégicos no los vamos a ejecutar sin antes sentarnos en una mesa redonda y resolverlo, y consensuarlo, y dialogarlo con ustedes, que son los que tienen la problemática, que son los que tienen el termómetro de lo que está pasando en Concordia. Seguro. Nosotros no vamos a tomar decisiones aisladas o por decreto del Ejecutivo sin antes consultarle a las instituciones intermedias. Eso está bueno, acá para contar a la gente. Nosotros lo hablábamos, ¿te acordás, Pablito, que dijimos al final, aparte le preguntaron por qué elegirnos? Pero nosotros planteamos, eran 3 temáticas grandes, ¿no? Que era el servicio, el desarrollo de la zona norte. Exacto. Que tiene que ver. Entonces era puntualmente. Y nos llegó así, hubo gente que ni siquiera habló de esos temas. No habló directamente. Ahí está, ¿eh? Bueno, el otro día hablábamos del turismo y la generación de laburo, que me parece que pasa por ahí. ¿Seguís detectando esto? ¿Es el laburo la principal demanda? Bueno, hablaste de la vivienda, que para nosotros también llega mucho acá al programa y uno entiende que por ahí es resorte provincial, pero que el municipio tiene que jugar un rol importante. El Estado, obviamente, que tiene, o nosotros vamos, como Estado, vamos a tener algunos proyectos y algunas ideas para desde el Estado generar fuentes de trabajo o promover el trabajo. Pero creemos y estamos convencidos de que la generación de trabajo genuina es la que viene del sector privado, sin lugar a dudas, y es la que tenemos que motivar, y nosotros desde el Estado darle la previsibilidad al inversor que venga a Concordia, o a los mismos concordienses que inviertan más en su ciudad, teniendo las reglas claras del juego. Si no, es muy difícil. Y en eso vuelvo a lo que hablábamos hoy. Tenemos una energía muy cara, hay algunas cuestiones impositivas. Hay algunas cuestiones impositivas. Hay que darle el ámbito favorable para que esto suceda. José, y no, obviamente que no te pido nombres propios, ni mucho menos, pero ¿cómo está ese acompañamiento del sector privado a tu candidatura, a tu lista? Porque viste que a veces no se muestran, pero está ese llamado, ¿viste? Che, José, estamos con vos. ¿Sentís ese respaldo de algunos sectores? Cierto. Te digo el privado porque, por lo que vos dijiste, sí, fundamentalmente, porque es la que genera laburo, el que te va a acompañar en una gestión, el que va a estar al lado tuyo a la hora que vos tomes decisiones. Las decisiones a veces nos gustan a todos y entonces está bueno sentirse acompañado. ¿Tenés ese respaldo de algunos sectores? Del sector privado, empresarial, conozco a muchos empresarios de Concordia, los conozco de toda la vida, de cuando no eran empresarios los conozco, y ahora son algunos muy exitosos, y tengo diálogo permanente con ellos, a veces en alguna reunión, pero y en otras veces porque pido reunirme con ellos para ver cómo visualizan esta situación y charlar, y la verdad que yo me siento con un apoyo importante de ese sector. Hablo de empresarios que están bien vistos en Concordia. No me he juntado con algunos empresarios con algunas cuestiones que tienen algunas cuestiones judiciales, vamos a ponerle, ¿no? No, pero que están, a ver, juzgados más por la sociedad que por la justicia. Entonces, digo yo, trato de y tratamos todo el equipo de hacer algo nuevo. Entonces, si tiene que arrancar de cero y tiene que ser algo nuevo, tiene que estar bien hecho. Si no, es más de lo mismo. José, ¿qué visión tenés de la economía social, la economía familiar? Uno entiende que esos nichos a veces de producción, a veces chica, pero que terminan jugando un papel importante para una ciudad puntualmente como Concordia. Viste que uno dice, está bueno esto, pero el Estado tiene que estar presente para que esto se desarrolle. ¿Qué visión tenés de eso? Bueno, mira, el otro día con el equipo, porque tenemos uno de los chicos que es de la zona ahí del Parque Ferré, se arma la feria todos los fines de semana, pero una feria que cada vez es más grande. Y bueno, la plaza está nueva, está hecha nueva, la feria está muy colorida, pero bueno, tampoco está bueno que la feria esté en las condiciones que está. Bueno, creo que ahí el Estado tiene que empezar a participar. Tiene que empezar a eso, ordenarlo, darle algún tipo de adecuación de estructuras para que eso suceda, como la Plaza Urquiza, que están los muchachos que están vendiendo cuestiones de artesanía, regionales. Me parece que es importantísimo, me parece que hay que también trabajar con la universidad en conjunto para poder generar alguna cuestión de producción agrícola, pero social, empezar a motivarlos, a darle el espacio, pero también vemos que, yo lo que pasa es que claro, son tantos frentes que vamos a tener que atacar, que a mí lo que más me preocupa en realidad es cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, es cuando visualizamos de que la gente vive de la forma que vive, de la forma precaria. Creo que lo primero que tenemos que resolver es el tema de la vivienda. Me parece que es fundamental. Y, ahí, y los servicios, ¿no? Y ahí en eso, si bien me acuerdo que lo he hablado, lo repito porque ya lo he hablado y Germán también me lo planteaba, decir, manejar datos. La idea es hacer como un gran búsqueda de información de lo que pasa. Es que no podés tener, Pablo. Tipo está ahí. No te digo censo porque por no, ahí. Pero es que si no tenés un buen diagnóstico, si nosotros no recorremos, si no estamos y vemos toda la situación, lo que pasa. El otro día estuvimos en el Islas Malvinas, andamos por el Fátima, estuvimos en el San Francisco o zona oeste. Bueno, ni hablar Leoncio de Luque, eso que está ahí postergado y que quedó como un asentamiento que nunca se le dio respuesta. Yo creo que hay que ser ejecutivo, hay que tomar el toro por las astas, hay que ser tomar decisiones políticas, pero resolverlo. Porque lo que estamos viendo también con el tema del código urbano, que por ejemplo, como para volver a ese tema que lo nombré hoy, es como que quedan desactualizadas las cosas y empieza a haber una burocracia en el tema de resolver cosas, porque claro, Concordia creció tanto, el código urbano quedó desactualizado, y en vez de tomar el toro por las astas y ser ejecutivo y hacer un llamado a una convocatoria de un concurso a nivel nacional a través del Colegio de Arquitectos y ser expeditivo y resolver el problema, porque si no la ciudad tampoco crece, porque no se pueden vender propiedades, porque no se pueden vender terreno, porque no se sabe hasta cuánto se puede construir para arriba, para el costado. Entonces esa desidia es la que tenemos que resolver. Y dejarlo bien claro, ¿no? Decir esto así. Pero claro, no, por supuesto. Desarrollo turístico va para allá, desarrollo industrial para allá. Porque si no, nuestra Concordia crece y crece mal. Y nos va a costar el doble después reorganizar todo lo que se hizo mal. Tenemos que hacerlo bien desde el principio. Entonces, una vez que esté proyectado todo, no hay forma de equivocarse. Y después, ¿no? Te toca asumir. Mirá cómo te tengo fe, ¿eh? Se habla de una situación financiera del municipio ordenada, por lo menos ordenada, ¿viste? No estamos al tanto de eso, pero se habla de una situación con cuestiones que tienen que ver con un ordenamiento de las cuestiones financieras. ¿Se viene un sistema de tipo auditoría? ¿Te planteás en esto? Se habla de los sectores de control, dice que muchas cosas tienen que ver con el control. ¿Empezás a diagramar el funcionamiento municipal? Por ahí me anticipé mucho, pero viste, te dije, te tengo fe. Sí, claro, bueno, ni hablar que sí, que nosotros también creemos que tenemos la posibilidad de llegar, si no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero a mí me parece que nosotros lo que tenemos que enfocarnos, ni hablar que hay que controlar y que hay que tener más control sobre todo, pero lo que nosotros creemos que tenemos que abocarnos es en tratar de saltar el cerco. No puede ser de que el potencial que tiene nuestra ciudad, con el potencial que tiene nuestra ciudad, no podamos tener o no podamos empezar a pensar en una autonomía económica y siempre estar dependiendo de la coparticipación provincial y nacional. La caja mixta, un trabajo en conjunto con la universidad, el parque industrial. Tenemos que empezar a generar, tenemos recursos humanos de excelencia en nuestra ciudad. Tenemos cerebros muy inteligentes que los vamos a convocar a todos para ver cómo podemos armar una situación de empezar a generar ingresos y empezar a tener autonomía. Porque si no, estamos muy tranquilos sentados esperando que nos llegue la coparticipación provincial y nacional y lo único que ingresa de impuestos es lo único que le ingresa a la municipalidad. Parece que nosotros tenemos capacidades más que sobradas y recursos dentro de nuestra ciudad como para poder generar ingresos. Pero bueno, tenemos que pensar, como la frase que dice, tenemos que mirar más allá del árbol, tenemos que empezar a ver el bosque. Decía Moneta. Sí. ¿Te preocupa el escenario nacional, más allá de que una expresión local, pero sos de pispiar lo que pasa con esto del dólar, con este escenario electoral, te genera preocupación todo lo que está pasando en el plano nacional, te genera esperanza, más allá de que, repito, arriba Concordia es una expresión local? Yo creo que el fenómeno Milei es el resultado de todo lo que nos está pasando a todos los argentinos. Me parece, y con todo respeto lo digo, me parece que yo en lo personal no me siento representado por nadie. Ahí está. No encuentro un líder, un político, una representación que diga voy a votar, le voy a dar la oportunidad porque siento de que me puede llegar a representar o que veo que piensa como yo, ¿no? La verdad que no. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Ya están los nombres propios, ya están. No hay otra. Es lo que hay. Ahí está. Después, pero bueno, por lo menos, qué sé yo, yo comparto de que son todos pro mercado, que por ahí, bueno, después cada uno le dará su impronta, si será vía shock, vía gradualismo, como hablan los técnicos económicos, pero me parece que está bueno, hay que ir viendo cómo ellos van a plantear de aquí en adelante. La macroeconomía aparentemente el año que viene va a ser favorable. Vamos a tener el gasoducto finalizado Néstor Kirchner. Eso nos va a hacer ahorrar alrededor de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. La cosecha va a ser muy buena. Fíjate que estamos en julio y estamos teniendo temperaturas de 24, 25 grados, rarísimo, con mucha lluvia. Eso va a dar otro oxígeno al estado de ingreso por las deportaciones y por el tema de granos. Así que bueno, la microeconomía, los turistas que vienen a vacacionar a Argentina porque es favorable con el cambio. Creo que el 2024 va a ser un año bueno en lo económico, y eso esté quien esté, si lo sabe aprovechar, va a ser bueno para todos los argentinos. A veces no tomamos la noción porque vivimos acá y estamos, naturalizamos medio todo, pero ¿cómo se ve a Concordia, José? Vos estuviste en Buenos Aires jugando un rol importante, y se habla de, a veces vos hablás de ciudades conocidas, Tandil y todo, Concordia el doble. ¿Cómo se ve Concordia desde afuera? Bueno, Concordia, el que viene y la conoce se va enamorado de Concordia. Le gusta mucho, es una ciudad muy atractiva. De hecho, nosotros cuando venimos de afuera, cada vez que hacemos un viaje corto o largo y venimos entrando por el puente Alvear, y ya nos entra ese sentimiento de nostalgia con nuestra ciudad que es muy fuerte. Me parece que los concordienses tenemos esa cuestión de sentido de pertenencia que nos atrae y nos hace defenderla a rajatabla a nuestra ciudad. Pero bueno, también sí, obviamente, no se escapa la típica pregunta, che, ¿y qué onda con la ciudad más pobre? Y con toda esa cuestión. Y bueno, yo obviamente que les comento que Concordia no se escapa la realidad de todas las ciudades del país, que la pobreza ha avanzado y ha crecido. Digo yo, también hay mucho trabajo informal que no se puede cuantificar, hay mucha changa, y entonces también por ahí los números quedan como raros. Pero obviamente que uno no hace falta solo recorrer los barrios más alejados y te vas a dar cuenta de que es la realidad que nos atraviesa. Pero a grandes rasgos, Concordia es una ciudad atractiva. Se han hecho obras de infraestructura y hay que reconocer que van a traer aún más. Por ejemplo, el tema del aeropuerto me parece algo importante. Bien. Está bueno esto, reconocer, ¿no?, las cuestiones que van a impactar positivamente en la ciudad. Pero bueno, también ya tendríamos que estar trabajando en gestionar el aeropuerto, en ver cómo vamos a hacerlo, cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a hacer mover realmente el aeropuerto, ¿no? Hasta ahora desde el Estado no nos han convocado ninguno como para ver qué vamos a hacer, qué ideas tenemos. Es como que hoy, al estar en obra eso, nadie llama a nadie ni no se sabe qué rumbo va a tener. Yo creo que ya tendríamos que estar trabajando en eso para cuando el aeropuerto esté inaugurado, ya tener claro a dónde queremos ir con el aeropuerto. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Mi viejo me decía, ¿a qué hora abrí? Cuando teníamos Mundial Sport, ¿verdad? Bueno, en la casa de deporte. Entonces, ¿a qué hora abrí el negocio? A las 8 de la mañana. Bueno, vos tenés que estar 8 menos 10. Porque cuando vos abrís el negocio a las 8 de la mañana, las luces ya tienen que estar prendidas, tiene que estar todo funcionando. Entonces, decía, 10 minutos antes tenés que estar en el negocio. Bueno, por lo menos. Esto es lo mismo. Está por inaugurar el aeropuerto y nosotros todavía no sabemos a dónde vamos a ir con el aeropuerto. ¿Cómo es el número de la lista? Porque recién te quise presentar y no la tenía. La boleta de Concordia es la lista 33. 33, acordate, Pablito. Arriba Concordia 33 va hasta intendente. Intendente y concejales. No, exacto. Sí, por eso va intendente. Sí, somos boleta corta en la parte donde van el resto de las balotas en la parte de intendentes y concejales, es donde tendrían que cortar con la tijera, y ahí pueden votar a quien quieran a nivel provincial y a nivel nacional. Pueden votar a cualquier candidato a nivel provincial y nacional, y de esa manera sería válido el voto. También pueden votar únicamente por la boleta de usted. Solo la boleta de Concordia, y también va a ser válido el voto. Ahí está. ¿Cómo está la gente sumándose para fiscalizar? ¿Cómo están con eso? Bueno, ahora Germán Margaritini, que se hizo cargo de la capacitación de los fiscales. Bien. Estamos bien, vamos a hacer dos o tres capacitaciones porque son bastante los fiscales que hemos conseguido, así que estamos contentos. Muchos se sumaron espontáneamente. No es un dato menor, porque realmente es importante, era muy importante para nosotros eso. Así que estamos bien. Y bueno, como decimos, como para cerrar, si querés, te voy diciendo que nosotros somos el único partido vecinal e independiente de Concordia. Uh-huh. El único que tiene la camiseta puesta de todos los concordienses. Uh-huh. El que le va a defender los intereses a rajatabla. Uh-huh. Por eso estamos por fuera de los partidos tradicionales, uh-huh. por encima de las diferencias ideológicas. Uh-huh. Dejamos de lado cualquier tipo de mezquindad y nos enfocamos en el bien común. Todos los que participamos de Arriba Concordia somos nuevos en la política, más allá de que cada uno participaba activamente, políticamente, dentro de sus lugares. Uh-huh. Sí, sí, pero bueno, creemos que tienen una oportunidad enorme todos los concordienses de darle la oportunidad uh-huh. a gente, a vecinos de Concordia que quieren revertir la situación de esta uh-huh. ciudad, trabajando todos juntos para poner a nuestra ciudad en lo más alto. Claro. Así que bueno, uh-huh. los invito a que voten por su ciudad, uh-huh. a que voten por Concordia y a que voten obviamente uh-huh. por Arriba Concordia. Perfecto, la lista 33. Gracias, José, un gustazo como siempre. Pablo, un gusto uh-huh. y gracias por invitarme. Ahí está, Pablito, música.